Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Actúa como una persona feliz. Además de aprovechar las experiencias positivas que la vida nos ofrece a todos, todos los días y casi en cada momento, te servirá muchísimo para vivir feliz una estrategia de suma actualidad recomendada por los psicólogos y psicoterapeutas sociales: actuar como si fueras una persona feliz. Actuar como si fueras una persona feliz. El mutuo influjo del estado de ánimo sobre nuestra fisiología, por un lado, y de nuestro organismo sobre nuestros estados afectivos, por el otro, está absolutamente demostrado por la psicología científica desde hace muchos años. En esta mutua interacción se basa el famoso método de obrar como si, mediante el cual tantas personas han hallado una fuente de entusiasmo, de alegría, de optimismo, de bienestar, para reemplazar el mal genio, la ira, la angustia, la tristeza, el desaliento. Ten en cuenta la reacción de emergencia. ¿Qué quiero decir? La reacción de emergencia, descrita por el fisiólogo Walter Cannon, máxima autoridad en esta materia, se debe a la estimulación de la rama simpática del sistema nervioso, que actúa junto con las secreciones hormonales, especialmente la adrenalina secretada por las glándulas suprarrenales, y juegan un importantísimo papel para la supervivencia del organismo. Su función es movilizar los recursos del organismo y prepararlo para la acción de ataque o de huida que puede necesitar cuando experimenta una emoción. Eso se llama una reacción de emergencia del organismo. Algunas manifestaciones de la reacción de emergencia que muchas veces habrás sentido, aunque no supieras el nombre, son la aceleración del pulso, del ritmo cardíaco, para bombear más rápidamente el oxígeno de la sangre, las contracciones del vaso que descargan más glóbulos rojos al torrente circulatorio, el hígado inyecta azúcar en los músculos para acrecentar la energía, la fuerza, especialmente de brazos y piernas, para el ataque o la huida, se dilatan las pupilas. Y todo esto sucede en minutos o segundos. Cuando estás airado o sufres una emoción fuerte, experimentas algunos de los síntomas descritos por Cannon. Te sudan las manos, el rostro se te pone colorado o pálido, tiemblan las manos y los brazos y otras muchas complicaciones y reacciones en todo el cuerpo. Todos estos fenómenos contribuyen a que te sientas muy furioso. Si logras controlar las acciones de tu cuerpo, también se pacificará tu psique y la emoción queda bajo tu control. Es una realidad esta interacción e influjo mutuo entre el organismo y el psiquismo. Otro ejemplo. Si tú pones una cara triste y andas con la cabeza agachada y hablas con un dejo de amargura, automáticamente te sentirás triste y deprimido, aunque no tengas ningún motivo para sentirte así. Por el contrario, si miras alto y de frente, si esbozas una sonrisa en tus labios y te diriges a tu interlocutor con entusiasmo, te sentirás alegre y entusiasta, aunque inicialmente te sentías triste y desalentado. Afirma Myers, actuar como una persona feliz no transformará a un introvertido y tímido en un extrovertido y bullicioso, pero puede ayudarle a avanzar en la dirección apropiada. ¿Quieres sentirte alegre ahora mismo? Actúa ya mismo, como si estuvieras alegre. ¿Quieres sentirte seguro y vencer la timidez? Respira hondo. Estrecha la mano de tu interlocutor con firmeza. Habla despacio, con tono seguro y pausado. Mírale tranquilamente a los ojos. Una ola de paz y autoafirmación inundará tu alma. ¿Sientes mucha rabia ante esa orden o crítica injustificada? ¿Vas a estallar de indignación? Repite la respiración lenta y profunda unas 3 veces. Interiormente cuenta de 1 a 10. Distiende los músculos de tu frente y de tu cara. Afloja los labios así como en una sonrisa. Habla con voz serena. Inmediatamente notarás que la agresividad se ha ido calmando y tus sentimientos agresivos se han disipado. Ahora mismo, comienza a obrar como si vivieras feliz, a hablar con optimismo y alegría. Te sentirás alegre, optimista, contento. Tú puedes aprender a ser optimista y a vivir feliz. Vamos a hablar acerca del optimismo aprendido, propuesto por el doctor Martin Seligman, conocidísimo en el mundo científico por sus teorías e investigaciones. En su famosísimo libro de orientación cognitiva, nos habla del optimismo aprendido. Y según el doctor Robert Scheller, es uno de los libros más importantes de este siglo. Un libro que debe ser leído absolutamente por todas las personas interesadas en comprender genuinamente a los seres humanos y de ayudarles, comenta el doctor Schuller. Te voy a hablar, no es una fábula, no es un cuento, es un experimento científico. Te voy a hablar sobre unos perros que se declararon en huelga. En el libro que lleva por título El optimismo aprendido, el mismo Dr. Seligman cuenta el origen de su interés por este tema tan apasionante y tan práctico del optimismo. Corría el año de 1964. Desilusionado por la escasa eficacia del método terapéutico psicoanalítico, llegó a estudiar psicología experimental como estudiante de posgrado al laboratorio del famoso investigador Richard Salomon en la Universidad de Pensilvania. Encontró al doctor Salomon absorto en sus experimentos y con una expresión de profunda preocupación y disgusto en su rostro. Otro estudiante graduado, Bruce Overmyer, muy conocido también ahora en el mundo psicológico, le explicó lo que estaba sucediendo. El doctor Salomon está muy preocupado. Es por los perros. No quieren hacer nada. Algo malo está sucediendo. Y por lo tanto, nadie puede hacer ningún experimento. ¿Qué había pasado? Durante varias semanas los perros habían sido sometidos a un condicionamiento pavloviano, aplicación simultánea de un sonido y de un leve choque eléctrico con la intención de convertir el sonido en un estímulo condicionado de tal modo que por una transferencia de aprendizaje, la sola escucha del tono sin la aplicación del choque produjera la reacción emocional de miedo y el comportamiento de huida del estímulo doloroso. Esto es lo que se llama condicionamiento pavloviano. Hacer de un estímulo neutro un estímulo condicionado, que en este caso produce el miedo. Con este objeto se les colocaba en un compartimento a los perros, en donde recibían el choque simultáneamente con el ruido. La jaula estaba dividida en dos por una pequeña valla que les permitía saltar desde el compartimento electrizado al otro en que no había corriente. Overmyer concluyó sus explicaciones acerca de este grave contratiempo. No sabemos qué ha sucedido, pero estos perros no quieren hacer nada para evitar los choques. Entonces vino una intuición genial del doctor Seligman. Ante estos perros que habían declarado la huelga, Martin Seligman tuvo una serie de intuiciones geniales. Por alguna razón, durante el proceso de condicionamiento pavloviano, los perros sintieron que los choques continuaban, no obstante sus brincos, sus ladridos y sus esfuerzos por evitarlos. De ninguna manera lograban evitar los choques, así que los perros se habían dado por vencidos. Habían caído en un estado de helplessness, dice el autor, que podríamos traducir de desvalimiento, de desprotección, de impotencia. Como sus esfuerzos eran inútiles, habían caído en el pesimismo. Los perros cayeron en el pesimismo. Además, este desvalimiento había sido aprendido, no era innato. Y todavía más importante, si los perros podían aprender algo tan complejo como la futilidad de sus acciones para evitar el estímulo doloroso, también los seres humanos podrían aprender esta reacción de desvalimiento y aprender la contraria, Si tal estado de desvalimiento era aprendido, lógicamente se podía desaprender. El pesimismo se podía desaprender y el optimismo aprender. Y finalmente, todo lo anterior podía investigarse y demostrarse experimentalmente en un laboratorio. Es el método estrictamente científico. Varias décadas de infatigable investigación han venido confirmando las intuiciones del doctor Seligman. Hay dos maneras de ver la vida. ¿Por qué algunas personas ven el vaso medio vacío y otras ven que el mismo vaso está medio lleno? Porque hay dos maneras de ver la vida, la de los pesimistas y la de los optimistas. Ambos sufren reveses y calamidades, pero tienen un estilo explanatorio diferente. ¿Qué es el estilo explanatorio? El pesimista tiende a ver todo negro, o sea, a creer que las adversidades durarán largo tiempo, arruinarán todo cuanto haga, o sea que constituye un influjo maléfico generalizado, y la culpa es totalmente de la persona, del sujeto, no de las circunstancias extremas. Esto es lo que llama el doctor Seligman el estilo explanatorio para comprender una derrota, un fracaso. Ese fracaso durará largo tiempo, duración. Arruinará todo cuanto haga, o sea, constituye un influjo maléfico generalizado. Y tercero, la culpa es del sujeto totalmente. No tienen culpa ninguna circunstancia extrema. El optimista, por el contrario, percibe las luces en medio de las sombras. O sea que tiene las tres características contrarias. Primera, las calamidades son pasajeras. Pasarán. Segundo, están confinadas a algún aspecto concreto, sin que impliquen la ruina de toda la vida. Y tercero, muchas veces no son culpa propia, al menos en parte, sino que se deben a circunstancias externas. Como toda profecía de autocumplimiento, son muchos los males que causa el pesimismo. Tristeza, desconfianza de sí mismo, poco rendimiento o fracasos en el estudio, el trabajo o el deporte, dificultades en las relaciones interpersonales. Esta es una mala noticia. Pero también hay una buena noticia. Es posible escapar de la cárcel del pesimismo y romper sus cadenas. Resulta que como el pesimismo es aprendido, también se puede desaprender y reaprender, en cambio, un estilo de vida optimista. El desvalimiento, helplessness, es un estado en el cual cayeron las ratas de Seligman. El animal o la persona creen que nada de cuanto intenten será provechoso, nada. Se sienten impotentes, nada de cuanto pueda hacer les servirá. Lo contrario del desvalimiento es el sentimiento de control sobre la propia vida y las circunstancias que la afectan. Uno conserva cierto poder sobre los acontecimientos, o al menos sobre la actitud que decide tomar frente a las adversidades. Uno es el dueño de la vida, en quien empuña el timón del barco y puede dominar las olas y esquivar los arrecifes. El bebé comienza su vida en un estado de total desvalimiento. También el anciano puede regresar a cierto grado de desvalimiento. Pero en el hombre o la mujer maduros, adultos, normales, el campo de autocontrol es muy amplio. Hay situaciones que escapan a nuestro dominio, pero queda un vasto territorio en el cual podemos asumir el control, o bien ceder ante la fatalidad. Podemos ampliar o estrechar este territorio del control personal, la orientación general de nuestra vida, el trato con los demás, la profesión y el trabajo, el manejo de los propios impulsos y emociones permanecen virtualmente bajo nuestro control. Podemos aprender el optimismo hasta llegar a ser un milagro divino. A eso de caer y volver a levantarte, de fracasar y volver a comenzar, de seguir un camino y tener que torcerlo, de encontrar el dolor y tener que afrontarlo, a eso no lo llames adversidad, llámalo sabiduría. A eso de sentir la mano de Dios y saberte impotente, de fijarte una meta y tener que conseguir otra, de huir de una prueba y tener que encararla, de planear un vuelo y tener que recortarlo, de aspirar y no poder, de querer y no saber, de avanzar y no llegar. A eso no lo llames castigo, llámale enseñanza. A eso de pasar días juntos, radiantes, días felices y días tristes, días de soledad y días de compañía. A eso no le llames ruina, llámale experiencia. A eso de que tus ojos miren y tus oídos oigan, y tu cerebro funcione y tus manos trabajen, y tu alma irradie y tu sensibilidad sienta, y tu corazón ame, a eso no lo llames poder humano, llámalo milagro divino. En esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero y nosotros a Él. En esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero y nosotros a Él. Vamos a terminar esta reflexión sobre el optimismo y la vida feliz con una bella oración pidiéndole estas dos cualidades para nuestra vida: el ser felices y el vivir de manera optimista. Postrémonos en cualquier sitio en que estemos, o de rodillas o sentados, para repetir la oración que se enumera a continuación. Desde hoy, olvidaré los errores del pasado y avanzaré hacia los grandes logros del futuro. Estaré siempre con una expresión alegre y ofreceré mi sonrisa a todos los seres vivos que se crucen en mi camino. Dedicaré tanto tiempo a mejorarme como persona que no podré criticar a los demás. Seré demasiado grande para preocuparme, demasiado noble para enfadarme, demasiado fuerte para tener miedo y demasiado feliz como para permitirme tener problemas. Desde hoy, tendré en muy alto nivel mi autoestima y lo proclamaré al mundo, no con grandes palabras, sino con grandes hechos. Viviré con la confianza de que el mundo entero está de mi parte, siempre y cuando sea fiel a lo que hay en mi interior. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.